temos aquí tamén no estudio de Arredo Calimero a un compañeiro, a un amigo, Laudelino Iglesias. Como entraches en prisión, Laudelino? Pues yo entré en prisión porque los maderos me cogieron y me metieron en la cárcel, ¿no? Y bueno, si yo entré en prisión como la gran mayoría de la gente que está en la cárcel, es porque existe un sistema de explotación del hombre por el hombre, y bueno, es un sistema que para poder mantenerse necesita un gran aparato represivo, y dentro de ese aparato represivo pues tiene su instrumento carcelario, que es el instrumento más cruel e inhumano que tiene este sistema, ¿no? Pues nada, pues entonces la gente que de alguna manera nos rebelamos contra el sistema, pues su aparato represivo a través de sus policías y militares nos detienen, nos torturan, luego nos meten en la cárcel, y ahí sus carceleros también nos torturan todos los días, y por eso estuve en la cárcel. Sí. Quería hacerte una pregunta a Laudelino. ¿Cómo valoras a loita que hay ahora en contra de las prisiones? Después de todo lo que viviches en la prisión, como preso en loita y participando en todos los proyectos que hubo de organizaciones de presos, ¿cómo valoras el apoyo que había antes en el tema de las prisiones? ¿Qué crees, que aumentamos, que vamos para peor, que cada vez estás peor en la cárcel, que vamos para mejor, que sirven para algo estas loitas? ¿Cómo ves? Hombre, yo entré, o sea, me metieron en la cárcel en el 80, y desde el 80 hasta el 2004, han tenido 24 años seguidos. Y bueno, las luchas dentro de la cárcel, pues en el 80 yo cuando entré era cuando ya la COPEL prácticamente había destrozado ya todas las cárceles en España, ¿no? Pidiendo la amnistía total para todos los presos. Porque consideraban que, bueno, pues que todos ellos, todos los presos que estaban en este estado, pues eran producto del régimen anterior, el régimen franquista. Entonces, pues ellos consideraban que, bueno, que si se les dio la amnistía a los presos políticos, que también, como ellos también eran producto del régimen anterior, pues entonces, pues nada, luchaban todos los presos. Y entonces cuando yo entré, pues era el 80 y prácticamente estaban todas las cárceles destrozadas. Las cárceles de entonces, no las de ahora, por supuesto, esas cárceles viejas. Luego hubo una fuerte represión contra la COPEL, a los que el Estado consideraba los cabecillas los llevó a dos cárceles de máxima seguridad que había entonces, ¿no? la de Ría de la Mancha y la de Puerto Santa María. Bueno, las más represivas también. Y bueno, era bajar del canguro y la recibían a palizas a los chavales, ¿no? Y a palizas los llevaban hasta la celda de aislamiento. Y se puede decir que si COPEL no consiguió su objetivo, que era la amnistía total para todos los presos, es porque no tenía el apoyo social que debería tener, ¿no? Porque, por ejemplo, los presos políticos lo consiguieron, ¿no? Y bueno, entonces no tenía el apoyo social necesario o suficiente para que ellos consiguieran su objetivo, ¿no? Y bueno, pues debido a esa gran represión, pues claro, los que quedaron, los presos más activos de COPEL, pues estaban en esas cárceles de máxima seguridad, una represión terrible, muy dura, y bueno, no podían hacer prácticamente nada. Y los que quedaban en vida normal, pues estaban muy traumatizados por la represión que hubo, ¿no? Entonces se puede decir que hasta el 87 no hubo prácticamente lo que son luchas colectivas. Entonces en el 87 pues ya empezaron las luchas colectivas otra vez, pero ya en los módulos de régimen especial, primer grado, régimen especial. O sea, régimen especial entonces era el aislamiento más duro, ¿no?, que había entonces. Y bueno, pues allí se formó la APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial. Y bueno, pues principalmente APRE lo que quería era pues que se cumpliera la legalidad, ¿no? Porque bueno, en el 78 se hizo la Constitución Española, la ley penitenciaria y tal, y bueno, había unos derechos que los carceleros no cumplían, ¿no? Entonces, pues, y sobre todo el régimen especial, que era el régimen de aislamiento más duro, tampoco lo cumplían, o sea, que y eso que era el más duro, o sea, y no lo cumplían y estaban haciendo lo que querían, eran palizas a diario, eran torturas a diario, o sea, una pasada, nos estaban pasando mucho los carceleros. Entonces, bueno, pues yo estaba ahí en APRE y no, empezamos a hablar, bueno, esto hay que hacer algo y tal, vamos a juntarnos y tal, y montamos APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial. Y claro, entonces lo que hicimos era, a través de luchas pacíficas, que si huelgas de hambre, huelgas de encierro, huelga de sed, huelgas de brazos caídos, de no currar limpiando el patio, cosas de esas, porque no podías trabajar en talleres productivos. Y bueno, pues se puede decir que empezamos a escribir a los jueces diciendo, contándoles cómo nos tenían y demandando que obligaran a los carceleros a cumplir la legalidad, pero ¿qué pasaba? Que muchas de las denuncias no salían y las pocas que salían los jueces las desestimaban por sistema. Y bueno, el caso es que ya tuvimos unos 2 años así, luchando de esta manera, de forma pacífica, presionando con huelgas de hambre, huelgas de encierro. Y bueno, el apoyo social en ese momento fuera, pues tampoco era el suficiente, el necesario, porque los jueces no... Ya te digo, la gran mayoría de las quejas, las pocas que salían, la gran mayoría siempre nos desestimaban todas, ¿no? Por sistema, no te decían motivos ni nada, te desestimaban y punto. Y eso era porque en la calle tampoco se daba un apoyo social fuerte, ¿no? Y bueno, como vimos que no, o sea, lo único que nos estaba reportando era más perjuicios todavía, porque entonces, claro, por denunciar, por obligar a los carceleros a que cumplieran sus propias leyes, pues nos estaban metiendo muchas sanciones, nos estaban pegando, si nos rebotábamos nos torturaban. Y entonces, bueno, pues empezamos ya a pensar, como ante todo nosotros que ya estábamos luchando por la libertad, empezamos a... Bueno, hablar y tal, que esto APRE no funciona, tal, estos cabrones no quieren cumplir sus propias leyes y nosotros nos tenemos que fugar porque no es un sistema, o sea, una forma de vida muy dura, muy, muy mala. Yo no soy masoca, los compañeros tampoco. Y entonces pues ya pues formamos GAPEL, que es Grupo Armado de Presos en Lucha. Y ya pues lo que se hacía era pues la táctica era ya utilizar los medios violentos, ya que por medios pacíficos no se conseguía nada por medios violentos. Pues era pues retener a los carceleros, utilizándolos como escudo humanos, pues intentar conseguir la libertad, ¿no? A través de esa manera. Pero claro, desde el régimen especial, desde el aislamiento del régimen especial era muy difícil, había que pasar muchas barreras y era muy difícil conseguir la libertad de esa manera. Entonces siempre nos quedábamos por la mitad. Entonces lo que hablamos de que en esos casos pues retrocedíamos a un sitio seguro, nos atrincherábamos y empezábamos también a denunciar la situación que nos tenían y a reivindicar, ¿no? Y bueno, nosotros lo primero que decíamos a las autoridades que venían, ¿no?, a negociar la que les devolviéramos a los carceleros, pues que, bueno, qué pasaba con la amnistía total del 75, cuando murió Franco, que, ¿no?, por lo que estaba luchando Coppel. Ellos decían que eso no era cosa de ellos. Y luego, bueno, pues denunciábamos las condiciones que nos tenían, o sea, que estaban violando no solamente sus propias leyes, ¿no?, sino los derechos humanos fundamentales de las personas, ¿no?, dentro de la cárcel, pero por sistema, ¿no? Y luego, pues también... que bueno, si nosotros estábamos en primer grado en aislamiento, en régimen especial, era porque no se estaba cumpliendo sus propias leyes. Eso nos creaba el perjuicio de estar en aislamiento, de recibir muchas palizas, de ser torturado casi a diario. Entonces nosotros les pedíamos a las autoridades que, como forma de indemnización por todos los daños que nos estaban causando, que nos dieran una redención de día por día. La contemplaba el antiguo Código Penal, la redención de día por día. Y luego, claro, la última petición era de que una vez que devolvíamos a los carceleros, pues que no nos pusieran la mano encima, que no tomaran represalias. Pero bueno, una vez que soltábamos a los carceleros, luego nos llevaban a cada uno a un sitio, a alguna cárcel, y era llegar a la cárcel y nos partían la boca, nos daban unas palizas terribles, ¿no? Y luego mucho tiempo en aislamiento, 1 año, 2 años, depende, ¿no? Y bueno, el apoyo en la calle, pues yo, mi opinión ha sido que aquí en España, yo no sé qué pasa, pero la gente está muy condicionada por el nacionalcatolicismo, son muy, son muy fachas, la gente tiene una mentalidad muy facha y no hay el apoyo social necesario para, o sea, para los presos que están luchando, ¿no? Y siempre pues están los de siempre. La poca gente que está luchando fuera, pues son muy pocos y llevan todo el peso de la lucha encima. Y bueno, pero bueno, menos mal que hay poco, por lo menos es algo, ¿no? Pero de todas formas, no es, ya te digo, no es una presión suficiente para que se cambiaran las cosas dentro. Nosotros dentro estábamos luchando, jugándonos la vida, porque cada vez que hacíamos una historia de esas, sabíamos que ese día nos estaban jugando la vida, ¿sabes? Nos podían asaltar y matar, ¿no? Y bueno, y todo ello no solamente por conseguir la libertad, sabíamos que era muy difícil conseguirla, sino también luego para denunciar nuestras condiciones en que nos tenían, ¿no? Y se puede decir que esta forma violenta de Gapel, pues conseguíamos que saliera el tema de las cárceles por todos los medios de comunicación, porque desde que empezábamos la acción hasta que lo dejábamos está todo televisado, radiado, o sea, entonces la peña pues se enteraba ya, pues la gente pues si salía esos casos por la tele, pues ya empezaban a pensar, hostia, pues si los presos se amotinan o cogen de reina a los carceleros, es porque hay problemas dentro de la cárcel, ¿no? Ya empezó la gente fuera, o sea, el tema de las cárceles ya fue saliendo fuera, ¿no?, a la calle. Y bueno, también pues la peña que nos estaba apoyando, pues de forma, cuando ve que escuchaba una acción de ese tipo, pues rápidamente hacía concentraciones, iba a las radios libres, iba para denunciar nuestras situaciones, que ya las sabía, ¿no? Y bueno, luego pues aplicaron el FIES para acabar con Gapel. Y sí, fue una represión también muy dura, hicieron los módulos FIES. Allí nos destrozaron a todos, nos apaleaban a la mínima, los cinco primeros meses no nos sacaban al patio para nada, todos los días cacheos, cambios de celda, sin ningún medio de comunicación, no sabíamos qué nos estaba pasando, como no conocíamos a la represión tan dura, nosotros llegamos a pensar, hostia, a lo mejor es que ha habido un golpe de estado y aquí nos han traído para fusilarnos y tal, porque nos concentraron principalmente en la cárcel de Badajoz, ¿no? Y luego la de Sevilla, luego la de Dueso, pero principalmente la cárcel de Badajoz, y nosotros estábamos flipando porque es una represión que no conocíamos, era muy fuerte, ¿no? Y en la celda lo único que teníamos era un colchón de espuma tirado en el suelo, una bandeja de plástico, una cuchara de plástico y un cepillo de dientes cortado el mango y una pasta de dientes. Era lo único que nos dejaban tener en la celda, nada más. Y todos los días cambios de celda, cacheos, no nos sacaban al patio para nada y así y en pelotas, claro. Como nos quitaron todas nuestras pertenencias, querían que nos pusiéramos un mono azul de eso, le dijimos que no. Y bueno, pues entonces allí en pelota, nada más que con el gallumbo. Menos mal que era en verano, en agosto, septiembre, y bueno, no hacía frío, ¿no? Pero por las noches en Badajoz hace frío. Y ahí así estábamos, con el gallumbo nada más. Y desde que empezó FIES hasta... Porque claro, hasta que no pudimos denunciar nuestra situación de FIES, ya pasaron, pues hasta que nos dieron nuestras pertenencias, pudimos ya tener papel, boli para poder denunciar, ya nos dejaron comunicar, porque nos tenían incomunicado con el exterior, nos dejaban comunicar ni con nuestras familias, ni con los abogados, nadie sabía nada. Nosotros no podíamos sacar nuestras condiciones al exterior y del exterior tampoco sabía nada porque no nos dejaban comunicar con nosotros. Y ya cuando pasaron 5 meses, pues ya empezamos a denunciar nuestra situación. Fuera en la calle, ya todo el mundo, o sea, en la calle sabía lo del FIES, que existía el FIES, que habían aplicado el FIES 1, control directo, que hay 5 tipos de FIES, este es el FIES 1, control directo. Y bueno, pues a partir de entonces nosotros, desde las pocas posibilidades que teníamos dentro de los módulos FIES de luchar, como huelgas de hambre, huelgas de encierro, huelgas de sed, pues para presionar, ¿no?, para que denunciando el FIES, el régimen FIES, porque es ilegal, porque encima es ilegal, no lo contempla la legislación penitenciaria española. Y en la calle también, las asociaciones estas de legalistas también denunciando, y no se ha conseguido acabar con el FIES, los módulos FIES siguen existiendo. Y en los módulos FIES no solamente acabaron con Gapel, sino que ya han asesinado a más de 20 compañeros. Y a muchos los han dejado completamente locos. Y bueno, Y yo pienso que si no se acaba con el FIES y no se ha mejorado para nada la situación dentro de las cárceles, porque no se ha mejorado para nada, es porque el apoyo social no es el suficiente. Yo pienso que en ningún momento ha sido el suficiente, por lo menos para los presos sociales. Laudelino, ¿cómo son os recibe FIES, o sea, las celdas FIES, así por dentro? Los módulos FIES. Sí. Pues son microcárceles de máxima seguridad dentro de los recintos de las macrocárceles de máxima seguridad, ¿no? Son módulos que están completamente aislados del resto de módulos, o sea, los presos que están en los módulos FIES no tienen ningún contacto con los demás presos de la cárcel. Están completamente aislados, son módulos que están completamente automatizados, o sea, todos los carceleros todo lo manejan apretando botones y te están controlando por los monitores de televisión que tienen dentro de la garita. Hay cámaras pues por todos los lados, o sea, los pasillos, enfrente de cada puerta de cada celda, enfrente de cada ventana de cada celda, en los patios, que son patios jaulas, son muy pequeños, una media de 6 metros cuadrados, sí, una media, ¿no? Hay más pequeños, hay un poco más grande, pero la media es 6 metros cuadrados más o menos. Y tienen cuatro cámaras en cada modo, en cada patio jaula. Luego están, los patios jaula son porque están techados con vigas de acero y planchas de hierro, con agujeritos muy pequeñitos. Y luego tienes en los muros, antes de llegar a las planchas de hierro, pues tienes tres rollos de alambre de espino. Luego después también otros tres, es una pasada en cuanto a, se han pasado poniendo ahí alambre de espino y cámaras, o sea, estás con, o sea, desde que sales de la celda hasta el patio, por el pasillo, en el patio jaula, estás en todo momento controlado. Y bueno, pues no tienes ningún contacto físico con los carceleros, cuando, o sea, los únicos que pues, los carceleros pueden tener contacto físico contigo cuando quieran, ¿no? Y eso es que cuando vienen a darte una paliza, o cuando te vienen a sacar a comunicar, o cuando te van a llevar a otra cárcel de traslado, ¿no? Te cachean todos los días, o sea, todos los días es cacheo, o sea, un cacheo diario fijo, pero luego lo que ellos llaman cacheos aleatorios, que te pueden cachear a cualquier hora del día. Cuando menos te lo pienses, bien sea por el día o por la noche, te vienen, te entran en la celda en plan asalto, te sacan de la celda y te cachean ahí, te tiran todo por el suelo, aparte que dentro de las celdas te dejan tener muy poquitas pertenencias, te lo tiran todo por el suelo, te lo pisan, incluso te echan agua encima de los libros, de los cuadernos, lo hacen toda mala hostia. Y eso, imagínate, igual a las 3 o las 4 de la mañana, ¿no? Que te despierten de esa manera, se abren las puertas y todo, tienes a todos los carceleros dentro, venga, salga para afuera y contra la pared, contra la pared y tal, y ellos se meten para adentro, dos carceleros controlándote, se meten 4 o 5 en la celda y te lo ponen patas arriba, ¿no? Te lo pisan todo, te lo destrozan todo. Eso todos los días, pues tienes un cacheo ese que no, el diario, y luego pues puede ser que en un día te cacheen 4 veces con los cacheos aleatorios. Y luego pues nada, las celdas son también son pequeñas, son las celdas antimotines, porque claro, todo está fijado al suelo, a la pared, no puedes mover nada, ¿no? Luego tienen también en la ventana, tienen barrotes de seguridad. los barrotes de seguridad son unos barrotes que están huecos por dentro, pero dentro tiene una barra de acero que no está sujeta en los extremos. Por lo tanto, si intentas cortar el barrote, siempre te encuentras con la barra de hierro de dentro, y entonces, como no está sujeta en los extremos, pues nunca la puedes cortar, ¿no? Porque empieza eso a dar vueltas. Luego, por en la ventana aparte tienes una chapa de una plancha de hierro con agujeritos, no te entra casi luz a la celda. O sea, parece que estás como en una tumba, siempre en penumbra, ¿no? Luego, como son ellos los que tienen acceso a darte la luz, pues siempre te dan la luz de la celda cuando se va el sol, ¿no? O sea, todo el día estás en penumbra y por la noche, cuando se va el sol, te dan la luz hasta las 11, me parece que es. Y no te dejan que tener prácticamente muy pocas pertenencias, una muda para cambiarte, un par de libros de la biblioteca de la cárcel y nada más. Es que no el bolígrafo cortado, o sea, te dejan unos 3 centímetros de bolígrafo, otros 3 centímetros de cepillo de diente, todo te lo cortan, el bolígrafo y el cepillo de diente. Y bueno, luego utiliza mucho el tema de las esposas. O sea, en los módulos CIES, como en primer grado, está prohibido hablar, ¿no? O está prohibido mirar a un carcelero a los ojos. Tú le miras a un carcelero a los ojos, ya tienes problemas. Tienes que mirar al suelo. Y si hablas con un compañero a través de la ventana de la celda o a través de la puerta de la celda, lo primero que hacen es te vacían un bote de spray tóxico de eso que te deja, que no puedes ver, y ahí te quema la cara, ¿no? Y si tú encima le dices, hijo de perra, cabrón, métete el tubo por el culo, perra, o viene y tapalea, ¿no? Y luego terminas ahí esposa de pies y manos en una cama, ¿no? Y torturado ahí, desnudo, torturado, o sea, esposa de pies y manos que no puedes hacer nada, y como mínimo te tienen 2 días. Yo tengo un compañero que le han tenido 14 días esposado y sin quitar las esposas para nada, y las esposas apretadas a tope, ¿no? Que se te hinchan las manos y ya no las sientes, un dolor de la hostia, y no te sueltan las esposas ni para la hostia. Y encima los hijos de puta te cogen y te traen, o sea, la bandeja de la comida, te la dejan al lado de la cabecera de la cama, claro, y no te quitan las esposas para comer, y se la llevan luego, te traen el desayuno, se lo llevan, es la hostia ya. Yo cada vez que estaba en esas situaciones, pues decía, bueno, yo me pongo agua de hambre y de sed hasta que se me quiten las esposas, hasta que esta forma de tortura. Y aún así, los hijos de puta me seguían trayendo la comida, se la llevaban, ¿sabes? Y bueno, y esta forma de tortura que se utiliza mucho, y siempre tienes que ser autorizada por el médico de la cárcel, ¿sabes? Los carceleros lo hacen, pero el médico tiene que autorizar. Ellos lo llaman sujeción mecánica, ¿no? Y eso es que después de darte una paliza, pues cogen y si te rebelas, de alguna manera, acabas esposado de pies y manos en un somier de hierro, sin colchón de espuma, desnudo, que hay que te cagas encima, tienes que cagar encima, mear encima, porque es que no te sueltan las esposas para nada, las esposas apretadas a tope, un dolor de la hostia, y se pasa muy mal. Y encima, claro, como antes de estar esposado, de verte así, te han dado una paliza, pues normalmente pues estás sangrando, te han hecho lesiones, heridas, tienes sangre por la cabeza, tienes sangre por la cara, y tú te encuentras ahí esposado de pies y manos y con sangre por todos los lados y muy mal, ¿no? Y eso lo tiene que autorizar los médicos de la cárcel, que son médicos carceleros, ¿no? Y todo eso por hablar, fíjate qué rollo, ¿no? Por hablar simplemente. Por ejemplo, yo la mayoría de las palizas que me han dado ha sido por negarme en los cacheos integrales, de desnudo integral, por negarme a hacer flexiones. Lo considero una humillación, ¿no? Aparte que no sirve para nada, y ellos te obligan a hacer flexiones. Pues y se te tiran todos encima para obligarte a hacer flexiones, pues claro, pues allá está la bronca y al final pues acabas eso, apaleado y torturado y esposado de pies y manos en una cama. Luego están las placas de rayos X. Cuando impusieron el CIES, ya por sistema nos impusieron placa de rayos X. Cada vez que salíamos del módulo para ir al juzgado o para ir a otra cárcel, pues a la salida nos hacían 2 placas por la fuerza, ¿eh? Te cogían, estabas esposado atrás, te cogían entre 8 o 10 carceleros, te ponían encima de la camilla, el enfermero te sacaba las placas, 2 placas, una de la cabeza hasta el estómago y otra del estómago hasta abajo, y luego a la vuelta otras 2, ¿no? Y nos estaban metiendo radioactividad por un tubo, ¿no? Pero una pasada, y menos mal que conseguimos, mediante una de nuestras quejas, que la llegamos a llevar hasta el Constitucional, y el Constitucional dijo que, bueno, que las placas de radio X siempre, que no se hicieran por sistema, como nos estaban haciendo, siempre que se hicieran solamente cuando hubiera pruebas de que lleváramos algo en nuestro interior, ¿no? Y a partir de entonces ya no lo hacían así por sistema, aunque cuando querían hacerte una placa, te lo hacían por la fuerza. Cuando ellos les ponen los huevos a hacer dos placas de rayos X, te lo hacen y punto, ¿sabes? Siempre, o sea, se pasan por el foro lo que diga el constitucional y... Pero bueno, lo que conseguimos es que ya no lo hicieran por sistema cada vez que salíamos de la cárcel y volviéramos a entrar a la cárcel. Y sí, nos tuvieron, pues eso, unos 6 o 7 años metiéndonos radioactividad por un tubo. Y bueno, pues son módulos que tienen un máximo control sobre ti, sobre tu persona, porque luego todos los días hacen informes de tus movimientos y sobre tu persona y lo mandan a Madrid, al fichero CIES, ¿no? Porque FIES, fichero de interno, en especial seguimiento. Y FIES 1 es el FIES que se aplica a los lo que ellos llaman presos muy peligrosos. Y control directo, CD es control directo. Y todos los días pues están mandando informes sobre tu persona a Madrid. Todos esos informes van al fichero ese. O sea que tienen cantidad de datos sobre cada persona que está en el CIE, ¿no? Luego los módulos CIE siempre tienen muy poca gente. Siempre pues una media de, si hay 8 o 10 celdas, pues siempre la mitad de gente, ¿no? 5 personas, 4 personas, 3 personas, 2 personas. Ahí me han tenido solo durante 3 meses en un módulo CIE. Yo solo y todo lleno de carceleros. Hasta que me trajeron a un colega. Yo solo. Y luego estuvimos los dos, otros 2 o 3 meses, así. Y bueno, es una pasada porque, bueno, pues no tienes opción a poder rebelarte contra ellos de forma física. Lo único que puedes hacer es, como mucho, hacer huelgas de hambre, hacer huelgas de sed e intentar que la gente de la calle te apoye y, en fin, pero es las únicas posibilidades de lucha dentro es eso, hacer huelgas de hambre y huelgas de sed. Y luego que bueno, allí pues mucha gente, muchos compañeros han quedado completamente locos. Ya te digo, antes he dicho que a más de 20 compañeros los han asesinado, porque normalmente los carceleros, cuando te dan una paliza, cuando se les va la mano y te matan, pues cogen luego y van y te ahorcan, ¿no? Para que luego te ahorcan, o sea, te ponen una cuerda al cuello y te cuelgan de una ventana, te cuelgan de algún sitio, para que luego venga el juez de guardia, levantamiento de cadáver, saque las fotografías como que estás ahorcado y ya está. Pero eso es lo normal, es lo que hacen normalmente los carceleros, ¿no? Cuando tienen una paliza se les va la mano y te matan. Entonces se curra el ahorcamiento. Y otros compañeros pues han sido pues empujados al suicidio, se han ahorcado porque estaban súper desesperados, luego con el rollo este de la metadona que empezaron a meter en el módulo CIE, la metadona y los psicofármacos, pues el aislamiento, ese aislamiento más unido a la metadona y a los psicofármacos, pues la gente se ha desesperado mucho y se han ahorcado. O sea que, en fin, que es un modo de vida muy duro y yo no se lo aconsejo a nadie, vamos. Es una pasada, el Estado español ahí se está bañando cantidad con la represión que está imponiendo los módulos CIE. Se está bañando cantidad. Ahora ya viene pintada y trae carmín en los labios, lleva rime las pestañas, yo sé que me está engañando. Cuando viene a visitarme, me dice que no hace nada, y yo la veo que tiembla, tiene miedo en la mirada. Aquí seguimos en la Radio Calimero, en absoluto directo, con lo de Iglesias. ¿Cómo van ahora esos cambios del Código Penal? O sea, la legislación sobre los presos, que se endurece en estos últimos años, pero bastante, bastante. ¿Cómo valoras eso? Joder, yo pienso que esta democracia, entre comillas, aquí española, se ha pasado cantidad con el Código Penal este de la democracia, que es un texto, tengo entendido, hecho por el PSOE, por el Partido Socialista Obrero Español. Lo presentó en el Parlamento, fue votado por la mayoría de las fuerzas políticas españolas, salió adelante y bueno, ahora pues te pueden meter, te pueden tener 40 años seguidos en la cárcel, ¿no? En estas cárceles de ahora, macrocárceles de máxima seguridad, que es muy difícil fugarse. Entonces 40 años en la cárcel te pueden tener ahora. Pues yo pienso que, joder, es, el Código Penal este de la democracia es peor todavía que el que había antes, el antiguo Código Penal, que bueno, tengo entendido que fue hecho en el 1870, ¿eh? Y bueno, pues durante todo ese tiempo pues hubo que si reformas, contrarreformas y tal, en algunos artículos y tal, durante la época franquista estaba con la pena de muerte, aplicaban la pena de muerte y bueno, los asesinatos de Estado así descarado y bueno, pero ese Código Penal contemplaba pues como máximo máxima pena 30 años de cárcel, pero si tú dentro de la cárcel pues llevas un comportamiento normal y estabas pues haciendo trabajos de limpieza del módulo y tal, pues había dos sistemas de redención, contemplaba dos sistemas de redención, que era la redención de 2 días, te valían por 3, y luego si tu comportamiento era muy bueno, ya trabajabas en talleres productivos, hacías la limpieza del módulo y tal, pues tenías o estudiabas si podías estudiar, porque muy poca gente podía estudiar. Bueno, el caso es que también contemplaba la redención de día por día, que un día te valía por 2. Entonces, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de los presos no cumplía 30 años de cárcel, cumplían 22 años y medio, 20, 15, ¿no? A los 15 años cogían, o sea, salían en condicional, ¿no? Pero ahora son 40 años de un tirón y han quitado este Código Penal, ha quitado los dos sistemas de redención que había, o sea, que ya no se puede redimir. O sea, por lo tanto, ahora los presos que están, por ejemplo, haciendo la limpieza de los patios, de las galerías, trabajando en cocina, eso no les dan absolutamente nada, ningún beneficio. O sea, que los tienen ahí, los tienen trabajando por la fuerza, son trabajos forzados, porque no hay ningún beneficio. Antes, por lo menos, tienes el beneficio de la redención, ¿no? Ahora ya es que ninguno. Y ahora, este Código Penal contempla el de ahora, de la democracia, entre comillas. Bueno, sí, las democracias tienen estas cosas. Pues la libertad condicional, pero la libertad condicional, para conseguirla, tienes que tener cumplido las 3/4 partes y luego tienes que pagar la responsabilidad civil que tuvieras. Por lo tanto, si como la gran mayoría de los presos son pobres, no tienen dinero, no pueden pagar esa responsabilidad civil, por lo tanto no copian la condicional, por lo tanto o sea que es, todas las condenas son a pulso, ¿no? O sea, yo pienso que ha sido un Código Penal más perjudicial que el que había antes, ¿no? Y eso que antes vivíamos lo más reciente, la época franquista, y ahora dicen que es una democracia, pero para mí que son más franquistas que los franquistas de entonces, ¿no? Porque de hecho en la cárcel los carceleros se comportan pues como fachas total, en el sentido de que enseguida tienen la mano muy ligera, enseguida utilizan la fuerza bruta, la violencia física. O sea, aquí en España los carceleros funcionan así, a la mínima te dan una paliza, unos abusos terribles. Por si fuera un carcelero contra un preso, pero nunca es un carcelero contra un preso, siempre primero te encierran en una celda, te tienen un buen rato ahí para enervarte, sabiendo que sabes que te van a dar una paliza, te tienen 20 o 30 o 40 minutos ahí solo en la celda enervado, esperando que vengan. Cuando se abre la puerta te vienen 10, 12 o 14 carceleros en plan asalto apaleándote. Son unos abusos terribles, ¿no? Entonces, pues eso, que yo pienso que en realidad aquí en el Estado español quien sigue llevando la rienda del régimen siguen siendo los fachas, los franquistas, sí. No sé el tiempo que me queda, qué grande martirio el mío. Sabe que se está burlando y yo encerrado en presidio. Yo no me puedo explicar, mate por ti estoy preso. Lástima le tengo al hombre está muerto. La recente confesión do Estado de que durante o 2001 a 2004 morreron 1.400 persoas bajo a súa custodia de 5 comisarías en cárceles, etcétera, etcétera. Que opinas que se podría facer para evitar estas impunes mortes, estas asesinatos de Estado que todos os días se padecen? ¿Qué se puede hacer? Para acabar con eso habría que acabar con las cárceles, porque es muy difícil. Las cárceles, aparte de tenerte secuestrado y estar torturándote las 24 horas del día, tortura física, tortura psicológica, malos tratos físicos, psicológicos, aparte de eso acaban exterminando a la gente, ¿no? Y entonces, en 4 años 1.400 presos, esos datos oficiales, seguro que son muchos más. Todos los días están muriendo cantidad de presos, bien por palizas, bien ahorcados porque les han empujado al suicidio, pero la mayoría de ellos por enfermedades que se han contagiado dentro de las cárceles, ¿no? Como el SIDA, la hepatitis C, sobre todo el SIDA, ¿no? Y bueno, esos presos pues claro, no, los meten en una celda, son presos que no tienen prácticamente condena, o sea, y acaban sus días en una celda. Yo estoy cumpliendo condena, la estoy pasando y sufriendo, la sufro de tal manera que duermo y estoy despierto. Sé que hay un hombre en el cielo que se quemando en la tierra, te juzgará algún día si eres mala o eres buena. Pues disculpar que esta cinta quedara cortada aquí, o que decía Laudelino, pues tiña moita razón, queda pouco máis de lo que se estaba a contar. Y bueno, decir que Laudelino sigue libre, sigue en ese cuarto grado que es la vida civil, y esperamos que lle llegue a sus oídos estas grabaciones.